Ha llegado el momento de descifrar el alma nacional de nuestra música. Un encuentro diario con los cantores, agrupaciones y músicos chilenos que rescatan en sus creaciones nuestra cultura popular, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Juan Rojas te invita a escuchar los registros originales de los artistas de raíz folclórica y popular, los nuevos exponentes de la música chilena y las obras más importantes de nuestros cantores y músicos de todos los tiempos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Alma Nacional. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos una nueva edición del Alma Nacional, mitad de semana, día miércoles, no se confundan, este es como un segundo lunes, pero es miércoles 16 de julio, Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, quien les habla, Juan Rojas, compartiendo ya con ustedes el Alma Nacional en tu radio universitaria, 94.5 en FM y 124 de la amplitud modulada. Estamos por internet en www.radiosach.cl y también conectados con las redes sociales, el Facebook, Programa Radial Alma Nacional, el Twitter, arroba Alma Nacional, para estar ya en contacto con nuestros auditores y auditoras, amigos y amigas de El Alma Nacional. Siempre Quilapayún para dar inicio a la edición de este día miércoles del Alma Nacional. Siempre la sucesión del infinito amor que he buscado de siempre. Siempre en algún otro calendario, cantando siempre junto a mi composición de libertario. Siempre buscando en el recuerdo, siempre metiéndose en un nido, siempre subiéndose a otra escena, siempre cantando el pueblo unido. Siempre atribuyéndole a la gente unos derechos que no existen. Soy Eduardo Gatti y nuestro trabajo con Víctor Jara de los Blobs fue un acercamiento. En realidad fue Víctor que se acercó a nosotros, quería escuchar lo que nosotros estábamos haciendo. Nosotros estábamos muy nerviosos que nos viniera a escuchar Víctor Jara porque sabíamos quién era. Pero él fue siempre muy, muy amable, muy, muy humilde, en el sentido de que escuchaba las canciones. No nos dio mayores consejos. El único consejo que nos dio, que no lo voy a olvidar nunca, fue: cuiden bien lo que ustedes tienen, porque ustedes tienen un verdadero tesoro. Y esas fueron las palabras que se me quedaron para siempre. Chilenos de raíz. Universidad de Santiago y el Alma Nacional, estamos comprometidos con la música chilena. Ahí está nuestro compromiso con la música chilena, aquí en tu radio universitaria, todas las voces y todos los espacios. Y Víctor Jara, que nos entrega el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Es el canto autores, agrupaciones y músicos chilenos que rescatan en sus creaciones nuestra cultura popular, la idiosincrasia de nuestro pueblo. Ellos son los nuevos exponentes de la música chilena en el alma nacional. Bueno, vamos a revisar material de Miguel Hernández. Él es un publicista egresado de esta casa de estudio acá de la Universidad de Santiago. Y la música siempre ha estado presente en su vida desde muy pequeño y como aficionado le dedicó quizás poco tiempo y ahora sí tiene la oportunidad de poder presentar su trabajo musical con formación en guitarra flamenca y se atrevió solamente a cantar para grabar este disco que tenía canciones guardadas desde los 13 años. Se dedica Miguel Hernández a hacer canciones, pero este es el primero de sus proyectos en concretar y es por eso que lo comparte con nosotros en el Alma Nacional. Destacando también la participación de Cristian Gálvez, Carlos Cortés, Juan Bustos y otros destacados músicos chilenos en este disco Nave de Viento. Escuchamos a Miguel Hernández con Son del Café y Mi Bella Libertad. Como te soñé, cautivo de cuentos así. Tanto te soñé, como me busqué, me encuentro y ya es tarde, no estás. Un café duró mi tarde de glorias, que fingí ser trovador de muerte y flor. Un café marcó mi tibio descenso hacia tus ojos, lava y miel. Un café me dio una noche ser de fugas en tus aguas de mujer. Un café y tu voz, qué feliz final. Para mi muerte viva estás. Soñé, tanto te esperé, dos siglos y un día de muerte de papel. Tanto te busqué, tanto ya dejé, que llamo hacia atrás y pareces multitud. Un café eres tú, un café y el viernes, donde callo y donde clavo mi puñal. Un café y ya está, cautiverio dulce, y en espera mi corcel. Un café y amor, humedad, palabra, entre tus pechos de rubí. Café y el mar sustentando el sueño de tus caderas de arco sol. De tus caderas de arco sol. caricia divina, claridad, sol que fascinas, rompiendo un secreto soñador, te abres para mí. Voy a ser de un vuelo campeador, mi corcel, mi noble tronador, y en la batalla caerán rendidos nuestros cuerpos ante el sol de abril. Como un tesoro de la luz, desde tu amor que conjuro, me arrullará si suena el mar. Y después del sol te dormirás, te iré siguiendo en el fervor, te besaré despacito sin despertar al tiempo. Lluvia de mañana vas a ser, voy a ver tu piel aparecer desde la noche, aurora desnuda que hace amor. Llegaste al fin. La música de Miguel Hernández. Estamos en el Alma Nacional en tu radio universitaria, que están todas las voces, todos los espacios, 94.5 en FM, 124 de la amplitud modulada, también en internet, www.radiosach.cl, y las redes sociales, el Facebook, programa radial Alma Nacional, el Twitter, arroba Alma Nacional. Saludos y abrazos nos envía Mauricio Gutiérrez, también Argénica Martínez Jara, Lanita Alcaíno, Luis Gatica, la agrupación Guaira Pamuchca, a Rodrigo Maureira, Fernando Menares, Fernanda Menares, Angélica Martínez, lo decíamos, Patricia Morris, Rubén Peña, Jacqueline Silva, auditores nuestros de El Alma Nacional, conectados a través de las redes sociales. Saludos para todos y todas. Seguimos con Inti Illimani Nanostan. Esto es La Siembra. Falsa que no trata de engañar, que promete tanto y solo quiere acaparar, su mentira se derrumbará. Nos habla del tiempo que mañana llegará,

hay en la tierra, que hay en el sol. A mí me enseñaron que la madre naturaleza era lo mejor que podía tener. Y llegaron los enemigos y con violencia repartieron injusticia, miseria y dolor. Y llegaron para quedarse con nuestra tierra y mataron en el nombre de Dios. Perdí la fuerza que se llevó la muerte. Durante siglos mucho aprendí, y ahora me levanto como si fuera la misma batalla de ayer. Y si la palabra poética no es el mejor camino, y si a veces responder a la violencia no es el mejor camino, ¿de qué forma podrán escuchar nuestra voz? Tumun tagul tumun que chilei, fei fei pieneu ni puku y fiqueche. Oh, nenechen, se escucha otra vez nuestro grito que nunca estuvo quieto. Marichihueu, marichihueu. Que se llevó la muerte durante siglos, mucho aprendí. Y ahora me levanto como si fuera la misma batalla de ayer. Oh, oh, oh. Y si la violencia no es el forma podrán escuchar nuestra voz. Ya se siente nuestro grito que estuvo quieto. Marichihueu, marichihueu. Ya se siente nuestro grito que estuvo quieto. Marichihueu, marichihueu. Ya se siente nuestro grito que estuvo quieto. Marichihueu, marichihueu. Tiempo te buscaba como la lluvia que cae al mar. Quemé tus sombras y me fui debilitando. quedé desnudo, pero siempre fui cantando. Qué melodía tan incierta, quedé sin aire al verte partir. Cruzando el río con los ojos bien cerrados, seguí buscando sin saber que iba corriendo enamorado. No me niegues, mujer, el derecho a sentir. Si te puedo encontrar, será para seguir. Pero qué historia tan absurda, tú por el norte y yo acá en el sur. Y la distancia fue creciendo con el tiempo, hasta pensé que nuestro amor se había muerto. Y me trataste como un loco, como queriendo contradecir. Imaginaste que detrás de aquella puerta te esperaba con la risa, la mirada y las manos bien atentas. No me niegues, mujer, el derecho a vivir. Si te quiero en verdad, será para ser. Aquella noche en que jugamos, reconocimos que todo iba bien. Comunicados sin decir una palabra, viajando libre sin llorar por la distancia. Que hacía tiempo te buscaba y no sabía cómo llegar. Hasta que un día inesperado fue el momento. Abrí la puerta y me acerqué para mirar desde tus ojos el encuentro. No me niegues, mujer, el derecho a sentir. Si te puedo yo amar, será para ser. No me niegues, mujer, el derecho a vivir. Si te puedo yo amar, será para seguir. Será para seguir. Será hasta registros originales, cantores y agrupaciones que han marcado con su trayectoria a la música chilena. Son los artistas de todos los tiempos en el Alma Nacional. Seguimos aquí en el Alma Nacional, ya nos quedan 22 minutos para las 13 horas. Marco Antonio Fernández, de su disco Señales Urgentes, editado el año pasado, este músico que debutó como solista el año 1970 y de forma natural, Él creó la melodía más importante de su padre, de Tito Fernández, La Casa Nueva, y su formación musical continuó después de cursar el colegio entre el año 80 y 83. Estudió Tecnología del Sonido e Interpretación Superior en Contrabajo. y dentro de las primeras distinciones que recibió se cuentan haber sido finalista en la OTI el año 91, junto a un grupo de estudiantes de música de la Universidad de Chile. Luego obtuvo el primer lugar en el Festival de la Canción Internacional Palestino. En el año 97 también ganó el primer Festival de la Canción Internacional Inédita en la ciudad de Caldera, y el 2002 finalista del Festival del Guaso de Olmué. De su producción, que vamos a revisar señales urgentes, él de alguna forma retrata este trabajo como un documento de la contingencia y la realidad de nuestro tiempo, y habla de lo que todo el mundo sabe, pero que por razones diplomáticas correctas e intelectualismos estériles, muy pocos se atreven a decir textualmente, lo dice Marco Antonio Fernández. Escuchemos Al Sur del Sur y Sol a Sol, dos canciones de este disco Señales Urgentes de Marco Antonio Fernández en El Alma Nacional. hasta tu orilla, más allá de mi instinto y tu mirada. Voy alegre y atento al horizonte, cuando amanece el sol en la montaña. Tengo ese verde suave de tus ojos, en el agua y en el bosque nativo, y el viento que acariciando tu pelo me trae aquel perfume de tu nido. Sol a sol voy por ti, por tu copa de miel un canto nuevo. Sol a sol voy por ti, toma mi mundo y siémbralo en tu cielo. Hasta tu orilla, la humedad y la lluvia, tu recuerdo, entre campos de hielo, sur y norte, un pueblito sacado de algún cuento. Sol a sol voy por ti, por tu copa de miel un canto nuevo. Sol a sol siémbralo en tu cielo. Sol a sol voy por ti, por tu copa de miel un canto nuevo. Sol a sol voy por ti, toma mi mundo y siémbralo en tu cielo. Ahí teníamos a Marco Antonio Fernández. Estamos en el Alma Nacional 12:45. Alfonso Muñoz en la sala de sonidos, que les habla Juan Rojas. Todas las voces y todos los espacios en Radio Universidad de Santiago. Nuestro saludo para Roberto Vázquez, que nos está escribiendo acá en el muro del Facebook, programa radial Alma Nacional. Mauricio Gutiérrez también, que lo tocábamos hace un rato, el disco de la semana, se presenta este 18 de julio a las 20:30 horas, allá en Miguel Claro 509. Los datos los pueden encontrar en el muro de nuestro Facebook, que es programa radial Alma Nacional. Así nos ubican nuestros 5.000 amigos. A Pablo Silva, saludos también. A quienes nos escuchan ahora, Juan Necul, gracias a la 94.5 por el Alma Nacional. También saludos a la agrupación Sabuca, Carmen Gloria Troncoso, a quienes nos siguen todos los días como auditores y auditoras, a quienes nos escuchan en la FM y en la amplitud modulada, Radio Universidad de Santiago, auditores anónimos, decimos, no están en las redes sociales, pero sí nos escuchan día a día, gente que trabaja en un taxi. Hay una línea de colectivo donde nos escuchan. Quienes están de noche en nuestras repeticiones de las 4 de la madrugada, un saludo para todos y todas. Patricio Vance nos entrega esto, que su nombre ardió como un pájaro. Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante. Música. lumbre ardió como un pajar y la ceniza se esparció. Un viento fiero la tomó, por los caminos la llevó. Y en cada sitio de la tierra, donde por él veló un pastor, donde un obrero le leyó y un estudiante le escuchó y un campesino le siguió, creció el silencio ante su nombre. Y así es que vuelve a combatir el Che en la lucha de los hombres. Él es tal vez un muerto más, pero su rayo relumbró cuando la ráfaga cortó su sangre en dos lagos iguales. El mes de octubre se trizó como un volcán o un vidrio azul. La inquieta América escondió su fría furia de metal. Y de la sierra al litoral abrió el dolor su flor amarga, y en un asombro su final, y es la batalla que se alarga. Pastor de la sierra, iré, iré con andante, iré. Soy Marcos Acevedo Encina, director del grupo Chilhue, y quisiera invitarte a escuchar música de raíz folclórica. La música de raíz folclórica, a diferencia de la música folclórica, es la música de nuestros compositores. Por ejemplo, Violeta Parra, Rolando Alarcón, Patricio Mans, Víctor Jara son compositores de música de raíz folclórica. Ellos hacen su música en función de formas musicales de la tradición. O sea, una cueca compuesta por Violeta Parra es una cueca de raíz folclórica. Pero cuando nosotros hablamos de cuecas del folclore, estamos hablando de cuecas que vienen desde hace mucho tiempo, que no tienen un autor o un compositor conocido. Chilenos de raíz. En Radio Universidad de Santiago y el Alma Nacional estamos comprometidos con la música chilena. Ese es nuestro compromiso con la música chilena, con la música de Chilhue, con la música de todos los artistas que pasan por el Alma Nacional. Tenemos que empezar a despedir el programa. Les queremos agradecer por su sintonía, Alfonso Muñoz en la sala de sonidos. Les habla Juan Rojas, que no se les olvide las repeticiones a las 4 de la madrugada, los domingos también a las 3 de la tarde. Cerramos ya la edición de este miércoles 17 de julio. Estamos en vivo, nos quedan 6 minutos para las 3 horas. Ya viene Sin Pretexto con el periodista Roberto Amaro, en vivo, para quienes nos escuchan a esta hora. En la madrugada, les decimos que tienen más música chilena desde las 5 de la madrugada y hasta las 8 con Chile al Alba. Un saludo a todos y todas, nos vamos con Chilhue, solo nos salva Ten Ten, será hasta mañana al mediodía. Un abrazo para todos, chao. Colorado.